¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con Rotofunk en este tercer podcast de Radio Cusey, hecho para programa Palitroche. Damos la bienvenida aquí a Claudio y a Juan. ¿Cómo están, muchachos? Pues muy bien, aquí andamos trabajando, echándole ganas. Eso es todo, ya por acá. También el día de hoy, estos chavos de Rotofunk, tenemos un egresado de Cusey y es también de darnos mucho orgullo. Un aplauso, por favor, cómo no. Con 8 años de experiencia. 8 años de experiencia. Pero salí. Y por acá también la representante, Laura Díez. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Y bueno, el día de hoy nos van a deleitar también con una entrevista acústico. ¿Y qué les parece si vamos contando un poquito acerca de Rotofunk para que la gente los conozca? ¿Cómo se forma el grupo? Pues, bueno, de hecho empezamos Juan y yo en el 2007. Hace tres años más o menos. Empezamos con otra banda que se llamaba Kirchhoff. Hablando de resistencias y la ley de Kirchhoff. De hecho nace por eso de la ley de Kirchhoff, que dice que si, pues usamos como una metáfora que estaba bien chida, que era el romper la resistencia. Ya sabemos que la ley de Kirchhoff nos habla de que un voltaje inducido y lo hace circular por una resistencia, por fuerza sale el mismo voltaje que le induciste. Entonces nosotros tomamos la metáfora y dijimos, vamos echándole muchas ganas, va a haber resistencia, pero las ganas que le eches tienen que salir a huevo algún día, ¿no? Entonces pues mandamos por ahí un saludo acá, de que era nuestro antiguo vocal, nomás que se tuvo que regresar al DF. De hecho es de allá. Él es del DF. Ya pues tuvimos algunos problemillas económicos, andábamos pasando por momentos difíciles y nos separamos. Entonces pues pasó el tiempo y un día en una borrachera, de hecho en diciembre del año pasado andábamos en una borrachera ahí en Tlaquepaque. Y me dice Juan, ¿qué onda acá? Pues vamos juntándonos otra vez. Y yo la verdad estaba ya bien cansado, dije, pinche música. El último estirón y vámonos. Ya estábamos decepcionados con lo de la música, porque pues sí representa algo de problema, pues, de los músicos. Y hay veces que pues uno no puede ensayar, o que otro ya tiene novia y que pues broncas. Látigo, y que, ese maldito látigo. Sí, saludos para el Dan. Siempre le echan la culpa a las mujeres. Exacto, siempre. Pues así no, es, por algo. Por algo pasan las cosas. Pero pues eso ya es bien conocido de los músicos, ¿no? Entonces, sí. Pues ya de repente Juan me invita y pues, ¿qué onda? Vamos grabando. Y pues ya borrachitos, pues órale, es más, háblale de una vez a este compa. Y ya pues le hablamos a acá un conocido de Laura y de Juan, que es Yanko Rodríguez, que igual le mandamos un saludo. Saludo, Yanko. Y ya le dijimos, ¿qué onda, cabrón? ¿Nos grabas cuándo? Pues mañana, no mames, mañana es 25 de diciembre, cabrón. No, no, pues espérate. El 26, pues fuimos, grabamos y nos animamos porque quedó bien chida la rola. Entonces, pues ya quisimos seguirla en este rollo y pues nos latió cómo quedó. Estuvo una combinación extraña porque pues es el proyecto, somos Juan, yo y las secuencias. Y pues es raro ver, la gente siempre espera a un guitarrista al frente. Siempre son tres, ¿no? Siempre bajo, son, sí, batería y guitarra. Pero es, yo creo que más fácil, ¿no? Para ustedes que ya se conocen y siendo dos personas. Sí, nos hallamos más. Ya es más fácil. Sí, de hecho es fraternal, pues la amistad de Juan y conmigo. Ya tengo años, Juan estaba conmigo en la preparatoria, entonces pues ya nos conocemos desde hace un buen rato. Antes de navegar por el Cusey, pues ya conocí a Juan. Entonces, pues sí, decidimos aventar el proyecto y pues quedó con puro bajo, voz, secuencias y batería. Secuencias y batería. Y pues nos gustó y pues ojalá y le guste a la gente que nos escucha. La verdad estamos teniendo buen apoyo, sí les está gustando a la gente y pues ahí estamos. Así es, ya por acá también nos van a presentar ahorita algo de sus rolas más adelante. Y bueno, ¿quién es el que escribe aquí las letras? Pues yo soy el que escribe. ¿Básicamente? Sí. Escribe, compone y canta. Escribe, sí. Compone, canta. Ajá. Las deshace también. Las hago y las deshago. Sí. Bien. Ahorita presentaciones que tengan para que inviten a la gente a pues, verlos tocar, sí, en vivo. El 30 de, probablemente no, el 30 de este mes. Ajá. En el Parque de San Jacinto. En el Parque de San Jacinto es ahí como estamos. Pues no estamos cooperando, pero la neta queríamos tocar y es como parte de un evento del PRI. Okay. Entonces nos invitaron y pues vamos a ver. No es seguro todavía, pero pues estamos en veremos. Bien. Y el 19 aquí enfrente de la prepa 12. Ah, sí, también. En unas canchitas de fuerte. Ah, ok, las canchas de acá. De, okay. Exacto. Y 19 de agosto. Ajá. No, 19 de... 19 de agosto. Ay, sí, 19 de agosto. Sí, 19 de agosto. Y bien, para que se lancen antes de entrar de nuevo a la escuela. Exacto. Para que ya estén disfrutando ahí, ¿eh?, los últimos días de vacaciones y se lancen a ver a Rotofunk. Muy bien. Bueno, ¿les parece si vamos con una rolita? ¿Que nos presentan alguna rolita en acústico? Sí, claro, sí, sí. ¿Cuál quieren presentar ahorita? Pues... vamos presentando una historia. Sí, Diablito. Sí, Diablito es una historia que pues todo es inventado, todo lo que hay en colectocuentos hay la mayoría es inventado, pero pues está padre la historia. Habla de la ilusión pues de que todo el mundo tenemos de ganarnos la lana fácil, ¿no? Entonces, sí. Hay por ahí un tesoro atrás de una pared y pues no sabemos el precio de encontrarnos el tesoro. Y pues así la podemos narrar. Pues adelante, estamos aquí con Rotofunk, esto que es el Diablito, de su disco Colectocuentos, y adelante. Yes. Cuento de leyenda que en casa de Pablo existe una enorme detrás de ella se encuentra un tesoro custodiado por el mismo Satán. Para llegar al oro es solo un conjuro. Pones tu cabeza y manos sobre la pared y cuentas y cuentas y cuentas, uno, uno, dos y tres. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. ¡Bravo! Bueno, aquí escuchamos una versión acústica, la canción del Diablito, que como nos mencionaba por acá Claudio, no hay dinero fácil. Y ya vieron cómo pueden quedar. Caminando diferente. Caminando diferente. Y les van a susurrar al oído, ¿no? ¡Qué bonito carro! ¡Aguas, aguas! Cuidado, cuidado, porque pueden perder. Y bien, este es el sencillo que viene manejando de su disco, ¿verdad? De Colectocuentos. Sí. ¿Sí? Ahorita, ¿dónde lo pueden encontrar el disco? ¿Para qué? Pues... ¿En el Facebook? En el Facebook, está... www.facebook.com diagonal rotofunk, o también pueden buscaros como Rotofunk Guadalajara. No. Le dan en me gusta y no, pueden no, de hecho es más fácil en Rotofunk Banda. Rotofunk Banda. Sí, porque ahí ya viene el me gusta y viene el profile. Ah, okay. Y ya sí, se abren dos. Con o acento en la última o. Acento en la última o. ¿Sí? Así. Sí. Ya supieron cómo buscarlo. Rotofunk, tal cual, con acento en la última o, en el Facebook. Sí es. Bueno, ahorita, ¿qué otras rolas vienen manejando? ¿O de qué otras rolas se compone el colectocuento? ¿Nos pueden hablar un poquito acerca del disco? Sí, pues básicamente la idea del colectocuentos es pues hacer así que una colecta de historias que se nos van ocurriendo, ¿no? Esto del diablito pues es así como que todo el mundo las hemos escuchado, ¿no? En muchos lados cuentan de una leyenda, que hay un tesoro, que fulanito se encontró lana y luego cuentan la onda del diablo, ¿no? Pero pues aquí, pues así hablando metafóricamente, pues lo del diablo, pues a mucha gente le pasa, pero de diferente manera, ¿no? Yo no tanto que eso, pero luego pasa de que se murió alguien y valió madre, ¿y por qué? Pues por el diablo. El diablo. Entonces, pues sí, es una forma de concatenar poquito lo parte de nuestra cultura, ¿no? Que también, claro. A final de cuentas, lo que queremos representar en este tipo de letras es la cultura, ¿no? Por ahí alguien nos decía que se le hacía chido el proyecto porque a pesar de que sea electrónico y que tenga estos sonidos muy secuencias, ajá, pues muy metálicos, tiene un toque mexicano, entonces se nos ha hecho chido. Pues igual hay otra rola que se llama Reniega Sosiego, y esta rola pues trata de pues reflejar y pues hacer así como un resumen de lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿no? De una sociedad que nomás reniega pero no hace nada. Exacto. De un gobierno que nos quiere proteger, de todas esas bandas que se van generando que pues tienen que unirse a la mafia porque pues el gobierno nomás no da nada. Sí. Entonces, pues está la clásica viejita de un templo, ¿no? Que nomás se la pasa chismorreando. Está el clásico cura, ¿no? Que, sí. Que también, pues, no haya ni qué hacer, porque al menos tiene que defender lo suyo. Y el punto de vista del vándalo que se mete a robar. O sea, que tiene que alimentar familia y que de él se alimenta un montonal de gente. Entonces, tratamos de reflejar ese punto de la sociedad que es actual. O sea, sí, claro. La neta, pues se me va ocurriendo la historia, pero pues son cosas que las estamos sí. viviendo, ¿no? Entonces ya nada más les ponemos música y pues es risible, pues hasta cierto punto. Hay más historias que ya vienen, las historias de amor y desamor. Ah, claro. ¿No? O sea, te soñé, que está así como, pues está muy mágica, ¿no? Así del clásico morío ahí, de que sueñas con una morra y no te pela, pero pues tú te alucinas con ella. O está la de desamor, como la de te quiero, que pues habla de un reencuentro, pero pues con saña, ¿no? De desquitarse. Sí, sí, sí.